Bueno, nos encontramos con algunos integrantes de Multimedios Cronopios. ¿Nos pueden platicar cómo es que se juntaron ustedes, cómo nació este colectivo? Pues en realidad no es como muy una gran historia, pues, ¿no? Solo algunos compas ya habíamos estado trabajando en otro medio libre y bueno, por distintas cosas, pues hubo una separación y nos juntamos con otros compas que creíamos y habíamos platicado que teníamos como cosas afines, ¿no? Proyectos, como ideas, ¿no? Afines. Entonces, pues decidimos crear la página en internet, ¿no? Como único medio por el cual nosotros podíamos, pues hacer como la función de los medios libres, ¿no? Y pues sí, o sea, nos juntamos o sea, porque teníamos como la idea, ¿no? De querer hacer como una chamba respecto a eso, ¿no? Por la carencia de información que hay, porque siempre hace falta, ¿no? Que haya algún otro lugar donde sea, ¿no? En la red o las radios comunitarias como ustedes o la gente de la banda que hace medios, ¿no? Video y cosas así, televisión, todo eso, ¿no? Entonces, pues nosotros también queríamos como trabajar en ese sentido, ¿no? Porque sí se nota siempre como un vacío de información. Y bueno, de ahí en adelante eso fue así como, van para 2 años en abril. ¿Cuándo fue eso? Perdón. Van para 2 Van años para dos en años. abril que viene. Y en junio, ¿verdad? Sí, en Sí. junio. Entonces, pues de ahí nos empezamos a coordinar todos. Los que ya sabemos como un poco más, pues les enseñamos a los otros compas y compartimos ya después conocimientos, ¿no? O sea, ellos empezaron a agarrar programas y empezaron a mejorar mucho, ¿no? Entonces luego lo que hacemos es los que saben más nos dan talleres a los que no sabemos sobre algunas cosas y así entre nosotros nos enseñamos, pues, y construimos así, pues, nuestro propio conocimiento. Y a la banda que se va integrando, igual, ¿no? Les enseñamos ahí medio a hacer lo que sabemos, porque pues no sabemos al 100%, ¿no? Y igual ellos van por su propia cuenta aprendiendo más cosas y así. Más o menos, ¿como cuántos son ustedes? Pues en realidad el número varía, ¿no? O sea, de repente somos 10, de repente 13, de repente más, ¿no? Pero nunca baja de ¿Todos 10, ¿no? viven ahí en el DF o en dónde? ¿En el Pues en en la el ciudad? Estado de México y en Ah, el sí. DF. Sí, pues en la zona metropolitana. Me imagino que principalmente de jóvenes, estudiantes, Sí. o hay gente así mayor o No. cómo está. No, la más grande tiene 25. Ya todos son compas de facultades y del CCH Vallejo en su mayoría. ¿Y nos pueden platicar así como cuál es la chamba principalmente que hacen? Pues nosotros empezamos haciendo video. Pensamos que es necesario como utilizar todas las herramientas que tengamos a nuestro alcance para hacer como la difusión de las luchas del pueblo, ¿no? Con lo que teníamos en nuestras casas, con eso iniciamos, hacemos video, audio, foto, texto, lo que sea necesario, pues para poder transmitirnos. La compañera decía algo bien importante, ¿no? Nosotros buscamos como ampliar las voces que no son escuchadas precisamente en los medios masivos de comunicación. Y entonces, pues sí, eso es lo que fundamentalmente hacemos. ¿Ustedes transmiten a través de internet? Sí. Ah. Sí, pues tenemos la página ¿Cuál es que su página? es www.multimedioscronopios.org. Iniciamos igual, como te decimos así, no teníamos como Sí teníamos como idea de lo que queríamos hacer, pero no teníamos como los medios principalmente económicos, ¿no? Entonces, nuestra primera página la montamos en un servidor gratuito. Era ese, no, era en Sobi Host, ¿no? Pero bueno, ahí hubo un problema porque como era servidor gratuito y nunca pensamos como en eso, ¿no? Pero como al medio año, o al año, no la tumbaron por las visitas pues que tenía. Entonces la explicación que nos mandaron por correo fue que no era posible que nosotros estuviéramos montados como en un servidor gratuito si teníamos como tantas visitas, ¿no? Entonces pues ya, como ya estábamos como un poco más establecidos y como más coordinados, pues ya decidimos contratar un servicio, ¿no? O sea, y lo pagamos cada año y así. Y pues sí, en la página colgamos todo, pues es lo que tenemos como a nuestro alcance, ¿no? No podemos, por tiempos o por medios o falta de experiencia, no podemos montar una radio, por ejemplo, ¿no? Porque sabemos algunas cosas, pero pues no todo, ¿no? O algún otra, algún otro medio, pues no lo podríamos hacer. Entonces, como dice la compañera, pues lo que sabemos hacer lo hacemos y lo montamos al internet y ahí está la información. Y preciso, si hay compas que, bueno, podemos levantar el streaming por internet, entonces preciso si hay banda que quiere que transmitan, pues no sé, conferencias, como actos así, pues hacemos también esa chamba. Y en este tiempo que llevan realizando este trabajo, ¿no han sentido, no han sufrido alguna, no sé, intimidación, agresión, algo que los haga como sentir que alguien no les gusta su trabajo? Pues no, en como medio libre no, hasta ahorita no ha sido como mucho. Pero aparte de tener nosotros y trabajar como en el proyecto de o en la chamba de la página de Cronopios, tenemos otro trabajo que hacemos en el CCH Vallejo como de base estudiantil, ¿no? Tenemos ahí con otros compas, estudiantes de Vallejo también, un cubículo estudiantil. Entonces, lo que hacemos en ese cubículo, pues es, tenemos una publicación que sale cada mes, se llama La Revuelta Sin, y ahí lo que buscamos es también como uno de los objetivos de el colectivo en Vallejo se llama Revuelta. Entonces, uno de los objetivos como Revuelta y Cronopios, en el como que han coincidido, es como bajar la información también, pues. O sea, hay mucha gente que no tiene acceso al internet o sí lo tiene, pero no se encuentra tan fácil las páginas de medios libres, ¿no? Y entonces siempre está como en otras ondas. Entonces lo que nosotros buscamos con esa publicación es que se baje la información a la gente, ¿no? O sea, que si no encuentran nuestra página o alguna otra página de otros compas, pues que tenga la información en sus manos, ¿no? Y ya eso es decisión de las personas si la quieren leer o la quieren tirar, pues, ¿no? Entonces, ese es uno de los proyectos que tenemos como en el cubículo. Y otros, pues, somos como muy... Otro que es como más característico del colectivo Revuelta es como más lo gráfico. Entonces, lo que hacemos también mucho son carteles en serigrafía, casi todos, algunos los hemos sacado impresos. Los carteles también van como en ese sentido, ¿no? De bajar información con una imagen, ¿no? Con pocas palabras decir lo que está pasando. Por ejemplo, alguna vez hicimos una sobre el metro, ¿no? De la línea 12 que están construyendo, que están afectando a muchos compas de la zona de Tláhuac y toda esa parte del DF, que no quieren el metro y están afectando sus usos y costumbres como pueblos, ¿no? Entonces lo que hicimos fue hacer ese cartel precisamente para que la gente, los estudiantes, supieran pues que es un megaproyecto que si bien va a la mejor beneficiar a muchos, pues que hay gente que no, no le, no, o sea, todo lo contrario, no está afectando mucho sus, o sea, todo, ¿no? Su cultura, su forma de vida. Otro que hicimos también fue sobre la supervía, ¿no? Igual como en ese sentido, y sobre problemas que hay en la universidad y volantes, ¿no? Cuando pasa algo, siempre tratamos como también de hacer volantes, por ejemplo, con lo de los presos en huelga de hambre de Chiapas, hicimos, ¿no? Y con los compas de Chile, como acciones solidarias, pues como estudiantes, este es nuestro trabajo, y el de otros compas de Vallejo que están en el CCH, este, pues hacer eso, ¿no? Este, eso entre otra, entre muchas otras cosas que hacemos ahí en el espacio. Y en ese sentido sí que hemos recibido ahí como muchos ataques, ¿no? De las autoridades de Dirección General de los CCHs y del interno del plantel, ¿no? Siempre están atacando, descalificando, ¿no? Este, la compañera puede contar un poco más sobre. Bueno, pues ahí, ahí sí ha habido como ataques directos hacia la organización, y algo que comentaba la compañera, ¿no? O sea, vinculamos a veces o coincidimos cosas con el proyecto de Multimedios Cronopios y el espacio Revuelta. Entonces, uno de ellos es como la cuestión económica. En el espacio de Vallejo, nosotros mantenemos un proyecto económico que nos ha permitido como cubrir el aspecto del equipo, el poco equipo que tenemos, ¿no? La cuestión de las salidas, ¿no? Los viajes para ir a cubrir como ciertas cosas y el mismo trabajo del espacio. Entonces, en ese sentido, pues a partir de ese proyecto económico ha sido como el pretexto que han tenido las autoridades para, sobre todo en este último semestre que acaba de terminar, pues atacarnos, ¿no? Amenazarnos con expulsiones, con levantar actas y bueno, toda esa serie de descalificaciones que dentro, por ejemplo, de ahí de Vallejo, el objetivo es sacarnos, ¿no? No solo quitarnos el proyecto económico, sino sacarnos, quitarnos el espacio, ¿no? En la dinámica, pues, de desmovilizar, ¿no? Que se está dando en toda la UNAM, que las autoridades, bueno, pretenden que se acabe como la organización e impulsar como, pues, nuevas medidas o normas que le convienen al interés, pues, capitalista, ¿no? Privatizar la educación y, pues, en ese sentido. Y como, igual, como Multimedios Cronopios, al momento de estar atacando como ese espacio en donde está el proyecto económico, pues también atacan como la parte de la página, ¿no? Porque, pues, de ahí sacamos los recursos. Entonces, sí, este semestre, te digo, ha sido como bastante difícil por, preciso, porque cualquier actividad que saquemos es descalificada, es este, vienen las amenazas. Todo el semestre ha sido así, ciertos profesores van, nos molestan, todo el semestre ha sido así. Y por último, ya casi al finalizar, pues recibimos la última amenaza, ¿no? Que entrando en enero, otra vez a clases, pues van a volver como los ataques, ¿no? Nosotros primero decidimos durante todo ese proceso ir como a la vía del diálogo. De hecho, fue bien difícil, ¿no? Después de estar como un montón de tiempo en esa dinámica, una vez estuvimos 5 horas sentados como, no con las autoridades, porque no ni pretendemos sentarnos con ellos, ¿no? Sino con un grupo de profesores que pretendía o según tenía la intención de arreglar como la situación, y pues a final de cuentas se rompió el diálogo, ¿no? Y hasta el momento se mantiene así. Entonces, por eso han ido como otra vez a amenazarnos y a decir que el otro semestre pues van con todo, ¿no? No sé. ¿Algo que quieran decir a las personas que viven acá en la región? Ustedes vienen, pues, tal vez de un ambiente un poco diferente, ¿no? La ciudad aquí es un poco diferente, pero me imagino que alguna cosa querrán decir. Pues que aprovechen, ¿no? Que los que tienen a Radio Ñomda aquí cerquita de en su comunidad, y que es, o sea, un medio para hecho por gente de la comunidad y para ellos, ¿no? Entonces, una de las cosas muy importantes es eso, ¿no? O sea, si tienes un medio a tu alcance, pues no, que no se desperdicie, ¿no? Sino que se aproveche y que se utilice para bien de la comunidad, pues. Primero es como una, o sea, felicitación pues al proyecto, ¿no? De comunicación, y que no solo es un proyecto de comunicación así, ¿no? A secas, sino a nosotros se nos hace bien importante como su proceso de resistencia, porque entendemos lo que es tener un medio libre, un medio que va en contra de los intereses del Estado, y que eso es bastante difícil, ¿no? Por el sentido de la represión. Y algo que también hemos comentado y que se nos hace bien importante es que la gente acá es como más participativa que en otros lugares donde hemos estado, ¿no? Y creemos que eso es bien importante. Y felicitar como esa parte de tener un medio que tenga una posición política clara al momento de reivindicarse, ¿no? Como un medio alternativo, un medio libre, pero que también transmite y permite transmitir la cultura, ¿no? Seguir fomentándola y seguir manteniéndola, que creo que eso es algo pues muy importante.